ahora vamos a escuchar esta teleserie del momento. Se llama Pasión de Papapleto, un programa producido por la Secretaría de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso. Si es que se dignan a venir, con Rocío Venegas y nadie más. En los controles, Javier Moraga. Radio Valentín Edeler, 97.3 FM, 940 AM, 101.8 de onda larga, 32.5 onda corta y 979479 bingo en longitud media para todo el mundo y los extraterrestres. Que si dejo de hablar me van a pegar. ¿Quién te va a pegar? No, me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. Tu polola no está acá. Estoy jugando al zoo. No. Nunca sé. Jugo hasta el zoo, chivo. Sí, pero no estamos jugando al zoo aquí. Yo sí. ¿Solo? Sí. ¿Tú contigo? Sí. O sea, te vas a pegar tú a ti mismo. Sí. Estoy jugando al zoo. Ya, bueno. Buenas noches, queridos auditores. Espero que hayan tenido un maravilloso martes 13, ayer, o sea, hoy. Y bueno, nuestra invitada maravillosa del día de hoy. Voy a morir de meningitis. También se está muriendo. No sé si de meningitis, de tuberculosis, no sé qué tiene, pero está medio moribunda. Buenas noches, Mayo. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. A pesar de que todos tenemos hambre de almuerzo. Pero bueno, ya todos saben que este programa es grabado, así que da lo mismo. Ya lo he escuchado la voz muchas veces. Sí, ya desde el primer programa, así que después decidimos no mentirle, no ocultarlo nunca más. Cuéntanos, Mayito, ¿qué te trae acá? Que el Lee me invitó. El Lee te obligó. El Lee me obligó a venir. Sí, porque ocurre. No los ponemos más en los créditos si no venían. Ocurre que llevamos meses diciendo que este es un programa producido por la Federación de Estudiantes y la Federación de Estudiantes nunca viene. Cuando se supone que supuestamente era un programa diseñado y originado para difundir lo que hace la Federación de Estudiantes. Pero si la Federación de Estudiantes no viene, nosotros no tenemos nada que hacer y tenemos que rellenar y tenemos que traer al Cazuela y tenemos que traer a la Monserrat Nicolea y tenemos que traer a un montón de gente. Pero que bueno, no tiene nada que ver. En todo caso, Ronald ya nos dijo que nosotros ya no éramos de la federación. Oh, ¿qué opinas de eso? Porque ustedes nunca venían, pues no nos pescaban ni en baja. No, pero sí, es que estamos ocupados. No. Ya, hablemos de otra cosa. Nos separamos. ¿Ya? Nosotros ya nos separamos de la iglesia. Ya nosotros. Entonces no voy a tuitear ni una cuestión de papá. ¡Oh! No. ¡Ay, qué sentida! Ella, el otro día. Ahora. Supone que para las elecciones municipanales te habían invitado de panelista un programa de la radio y no tampoco llegaste. Pero le avisé a Ricardo porque mi tata tenía que ir a votar y yo, como era la única que votaba en mi casa, lo tuve que acompañar. ¿Y a qué hora votaba tu abuelo? Mi tata siempre vota después de almuerzo. De esa gente. Yo fui a votar temprano y después lo tuve que acompañar a él a votar. Pero si la transmisión duró hasta como las 8 de la noche. Ah, pero yo estaba invitada de 11 a 1 nomás. Pero si tu abuelo vota después de almuerzo, ¿a qué hora almuerza tu abuelo? ¿Las 10 de la mañana? A la 1, a la 1. Y de ahí me tuve que ir con él. Pero acompañarlo a votar implica sacarlo de la casa, llevarlo a votar y volver a la casa. Oye, hablando de otras cosas. Hablando de... Se supone que todavía no salen los resultados, ¿cierto? De los estatutos orgánicos. No. O sea, podemos hablar de los estatutos orgánicos así como en blanco sin que haya resultado. Mayo, tú... Me parece. ¿Cuántas posibilidades ves de que hoy día salga la lista, digo, la lista, vamos lista, la opción B elegida como el nuevo proyecto de estatuto orgánico. No me contestes todavía porque ahora vamos a escuchar una canción que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero escúchenla. Es la primera. ¿Cuál es la primera? No sé, Moraga está viendo. Ya, Moraga escoge. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Y uno honguito. Bueno, después de ese tema, Break On Through de The Doors y con el mal comienzo. ¡Quiero heroína! ¡Denme heroína! Volvemos a este programa. ¡Droga! ¿Ah? En fin. Lito ni siquiera toma y nadie te cree. Gracias. ¿No tomas, Lee? No. ¡Mish! Todos piensan que vengo a hacer el programa curado. No, mentira. O volado. No, todo eso es mentira. Lee es así. Vengo mal de fábrica. Sí. Mayo, ¿cuántas son las posibilidades de que hoy día gane la propuesta B para estatuto orgánico? Está complicado porque fue casi un empate técnico en la primera vuelta y el porcentaje que obtuvo la propuesta A es tan mínimo que da lo mismo si se va o no se va para la propuesta C. Y también que hubo muchos académicos que pensaron que votar por la propuesta B era perder el voto porque no iba a pasar ni siquiera la segunda vuelta. Así que espero que ahora lo hayan recapacitado y hayan votado por la B como una posibilidad cierta. Pero, bien no académicos. Sé, bien académicos. Pero está complicado y de hecho está complicado el tema del quórum para los estudiantes. Igual en una época difícil, eso sí. Hay que aceptarlo. O sea, los cabros están muy... El tema es están que había... cerrando semestre. Esa es tu preocupación. Sí, y el tema que había sobre que habían académicos que figuraban dentro del quórum de los estudiantes por ser parte de... De estudiantes de posgrado. Sí, de posgrado. Sí, eso se aclaró, iban a votar solo en el porcentaje de académicos. Uh-huh. Y eso hacía que a nosotros igual nos bajara un poco el quórum. O sea, un poco, porque no son todos los estudiantes de posgrado los que son académicos en la universidad. Pero eso persona. Es que... No, pero por ejemplo, es que caché que por ejemplo en mi escuela hay muchos profes que están haciendo un posgrado dentro de la misma escuela y son muchos que están haciendo ese magíster y aparecían en la lista de estudiantes de posgrado. Entonces ese tema era como complicado. No, sí, pero eso y también el problema de que hay estudiantes, o sea, hay profesores que hacen clases en más de una unidad académica y también aparecían en ambas listas, o estudiantes que estudian más también aparecen en dos listas y el doble voto. ¿Cómo estudias en más de una carrera? La gente seca. No, sí se puede. De hecho, tú pagas la segunda carrera, no la pagas, o sea, pagas la más cara, pero la más barata no. ¿En serio? Sí. Buena. De hecho, el presidente de la Católica Santiago estudia Ingeniería Comercial y Letras Hispánicas a la vez. ¡Mesh! Sí. No tiene vida. No, y es federación. No tiene vida, no tiene vida. Claro. Su vida se remite a la universidad. Exacto. ¿Qué va a hacer de su vida cuando salga? No sé. Se va a perder así. Nos vamos. Nos vamos. Sí, por fin nos vamos. Yo creo que del periodo de nosotros, de esta federación, lo más complejo fue el referéndum de estatuto orgánico. Creo que fue como lo que más acaparó nuestra atención durante todo el año. Sí, me imagino, pues si bien hace tanto tiempo. Sí, pues, era caleta. Que eran demasiado agotados, de hecho. De hecho. Como chatos. No, y bueno, la contingencia nacional, que si bien no tuvo así como, no hubo mucha movilización, un periodo de movilización constante durante mucho tiempo. De todas formas, el tema burocrático igual es agotador. Sí, es agotador. Hay más burocracia y menos movilización, en el fondo. Oye, y ahora que ya estamos cerrando el año, ¿no se viene ninguna marcha para cerrar el año? Oye, sí, con fecha. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Mira, en la BioBio y en CNN salió una noticia que decía que los dirigentes del Confech, o sea, que la Confech había renunciado a llamar a movilizaciones de aquí amarillo. A fin de año. Pero lo que realmente pasó fue de que es un amarillo. Entre el Confech de este sábado y el del 24 no hubo ninguna fecha de movilización, pero en ningún caso fue que después no se pudiese llamar a movilizar. Ah, y ya, eso provoca una reacción, de hecho, que es que hay una marcha convocada para el 22 de noviembre, pero que la convoca, no tengo idea quién, y hay eventos en Facebook y toda la cuestión para el 22. No sé, pues, no sé. Pero el tema es ese, si era entre un Confech y otro no tener ese tiempo de movilización, porque hoy día, claro, podríamos sacar una movilización en función del tema del presupuesto, pero objetivamente nuestros compañeros no están discutiendo el tema del presupuesto. Entonces no podemos salir a marchar sin la discusión, o sea, sin el objetivo político. Bueno, entonces tenemos la esperanza de que de aquí, del 24, a antes que... Que se cierre el año y no... Y nos echen de las universidades. Claro, ahí hay que ver. Van a hacer una movilización. Ahí hay que ver, el 24 de hecho el Confech acá en Valparaíso, en la Católica de Valparaíso. Oh, pero no lo digas abiertamente. Va sí, a llegar que todo vayan mundo, nomás. ¿Va? Vayan todos. Vayan todos. Ya, vamos a ir. A gritarle a la gente. ¿A qué hora es? Vayan amarillo. Todos. No, aparte como a las 11, todos, 12. Bailen todos mi canción. Canten todos, rían todos, canten todos mi canción. Lee. La vida es un carnaval, ¿no? Cantemos Lee. Otra canción. ¿Qué te dije? Pero esa la canción es famosa. Pero la gente te encuentra fome. Pero esa canción es famosa. ¿Tú no la conoces? Pero la gente te encuentra fome. ¿Tuviste ese capítulo de Garfield? No. Canten todos, canten todos, ¿no? ¿Tú qué más tienes que hacer en tu vida aparte de aprenderte las canciones de los monitos animados? Cuéntanos, Lee. Porque aquí yo veo que tú... Algo te pasa con Garfield. Que yo tengo un gato gordo, igual de gordo que yo en la casa, y que es naranjo. Y come lasaña. Y le pega a mi perro, que es amarillo. ¿Qué te dijo? ¿Te cambiaron los medicamentos? Sí. Dejaste la sertralina. Dejaste la sertralina. Ahora estoy con floxetina. Ah, por eso. Y tiene reacciones alérgicas con el gamalate. Se me hinchó el cerebro. Ya. Esto es La Era Está Pariendo Un Corazón con Silvio. Vámonos Rodríguez. Vámonos a otra canción, por favor. ¿La de Silvio? Sí. El llanto con voz de templo rompe en la sala. regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que Bueno, y ahora volvemos para irnos a la sección más esperada de este programa, Mundo Enfermo y Triste. Hoy verá en Mundo Enfermo y Triste, gente como usted, son los que más patean. Justo a tiempo. Empiezo por ahí. Mundo Enfermo y Triste. Que... en realidad, esta vez, esto se explica solo. Tan solo escuchen lo siguiente. ¿Cómo indigna cuando hay chilenos que les tengan un mal trato? Cuando ustedes están cumpliendo sus funciones para protegernos, y hay algunos que se creen y se sienten con el derecho de agredirlos, de escupirlos, de apedrearlos. Y me rebelé y me voy a rebelar siempre que sienta que un ciudadano o una ciudadana crea que en nuestro país se puede salir a las calles a agredir a nuestros carabineros. Y ustedes, con estoicismo y responsabilidad, respondiendo y aceptando muchas veces, con mansedumbre y con hidalguía, ese maltrato que se les brinda. Y hay algunos que parecían disfrutar, y yo me rebelé y me voy a rebelar. Y me indigné y me voy a indignar. Mundo Enfermo y Triste. Es un indignado más del mundo. Sí. Hinspeter. Se va ya a ir a... va a salir a tomarse las plazas, Hinspeter. En apoyo de los carabineros. Sí. Cacerolazo en apoyo de los carabineros. Auspiciado por María Angélica Cristi. Y por la secundado. Pepa Hoffman. Por la Pepa Hoffman, que se acostó con 8 carabineros y aparecieron 7 al día siguiente, no sabemos cómo. Bueno. Eso sería nuestro Mundo Enfermo y Triste de hoy. ¡Mayo! ¡Hola! Estás muy enferma, por lo visto. Sí. Te va a dar meningitis. No irá vacuna. ¿Nos vas a contagiar a todos la meningitis en este estudio? ¿Qué opinas de la meningitis? ¿Es sexy la meningitis? Idiota, ¿cómo estás hablando de eso? ¿Puedo hablar de algo? Pero si la meningitis es bonita, es una mira, cosa... Mira, la meningitis está de moda porque las políticas de salud del Estado no son capaces de prevenir este tipo de cosas. Imagínate las filas que hay en los consultorios para vacunar a los niños. a todo sol más encima. No me parece chistoso. ¿Viste, Li? Licho. Es fome. Pero si la Benejita es bacán. Li. Son 10 días de licencia médica. La porcina son 40. Voy a decir mejor la porcina. Pero pueden ser más. Pueden ser años eternos de reposo. Es loco malo. Mayo. Ah. ¿Cuándo se termina tu mandato en FEUB siempre y cuando no te agarre la meningitis? Mientras no mueras aquí. Mientras no muera en Papapleto, dices tú. Sí. Sí. Yo creo que la primera o segunda semana de diciembre. O sea, te queda menos de un mes. Sí. Nos queda menos de un mes. ¿Cuándo entrega? La primera o segunda semana de diciembre. Depende de quién gane. Fuertes declaraciones. Depende de quién gane cuando entregó el poder. No, mentira. Primera o segunda semana de diciembre, yo creo. Ahí deberíamos estar haciendo el cambio de mando. Por esas expresiones, Tribunal de Honor. Ah. Tribunal de Honor a dos semanas de terminar. Bueno, el estatuto dice que tenemos de 7 a 15 días hábiles para hacer el cambio de mando. El ¿cómo se llama? El papelito firmado, ya la ceremonia de otra cosa. Ah, ya. Quizá la ceremonia no llegue nunca. Va a ser en enero. Claro, la ceremonia no va a ser nunca, en verdad. Nos vamos a ir sin pena ni gloria. No, en pero enero, el cóctel, lo importante es el cóctel después, claro. Y... Es que depende de quién gane. Vamos a estar todos solos. Vamos a preguntar a rectoría primero cuál va a ser el cóctel. Claro. Y después vamos a ver cuándo se van a hacer las fechas. Bueno, empiezan las elecciones de federación, las tan polémicas siempre. Siempre polémicas. Elecciones de federación, pero creo que este año se han tomado medidas para que no sean tan polémicas. Como el año pasado. Como el año pasado, claro. Este año van que a ser mucho... se demoró mucho, como 3 días en salir la... Mucho más formales las elecciones de federación. Hay un protocolo de elecciones que no sé si está en la página allí. Está en la página de la federación. Y se mandó y la... Se envió a los centros de estudiantes. Y los centros de estudiantes, por lo menos diseño, yo digo que ya mandaron el protocolo. Ah, sí, sí, a sí, cachamos que lo mandaron porque diseño tiene la federación en su base de datos, entonces nos reenvían todos los correos. Sí. Sabemos cuando tienen asamblea, todo. Muy bien. Y todos los problemas que tienen y el FIDA y todo. Y el FIDA. Claro. un protocolo que es bastante formal, de que parte de, incluso la primera cuestión es delimitar de que hoy día, este año, para que los cabros sepan, no se va a anotar a nadie fuera de la lista. O sea, los padrones electorales son los que están en lista, solamente pueden votar. Y solo con carnet de pase, TUI o licencia de conducir. Nadie, ya como los otros años, que era como el centro estudiante, te decía, no, si él estudia en la carrera, no sé qué, y lo anotáis afuera, más encima, no trae carnet, nada. No, eso ya no va a pasar. Ah, ya. Y de hecho, en la urna que pase es causal de impugnación. Ah, muy bien. En la urna que pase es como el referéndum. O sea que los apoderados van a estar así. Los apoderados van a tener que estar mucho más aguja. Y los vocales también tienen que ser más responsables, porque los vocales perdían responsabilidad dentro de la elección de federación en el fondo. Sí, po. Y lo otro importante es el tipo de urna. Vamos a tener la cámara secreta, vamos a tener la urna de la municipalidad, esperamos. ¿Se va a hacer con el tema del CERVEL o no? No, el CERVEL nos dijo que no a todas nuestras solicitudes. La tapa sonó de aquí hasta Coyhuay. La tapa sonó de aquí a Punta Arenas. Estamos viendo el tema del veedor externo, porque en verdad un veedor externo, un ¿cómo se llama? Un notario o cualquiera de esas figuras nos sale muy, muy, muy caro como para poder financiar que esté toda la noche. Así que estamos viendo el tema del veedor externo. Vamos a consultar con la rectoría, el contralor, el fiscal de la universidad o alguien de la rectoría, el secretario general. La idea es que no se repita lo que pasó el año pasado. Lo que pasó el año pasado. De hecho, se han tomado varios resguardos. Por ejemplo, el tema de las actas por urna al momento del conteo, que se ha firmado por todo el TRICEL, cosa que el año pasado no fue así, nunca se hizo. Y, por ejemplo, el tema de los conteos en internet. No va a haber conteo en la página. No, muy solamente bien. Va a haber una tweetcam. Ya. Que estamos tratando de gestionar, ¿cierto? Si es compañero? Que hay. Si es que hay un internet. En la sala, porque eso fue el problema. Un internet del año que pasado. Fuera que sea exclusivo para el tema de la tweetcam. Que no se vaya bajando la intensidad porque está todo el mundo metiendo. Claro, la idea es ahí tenemos que conversarlo con la rectoría en la medida de que encontremos un lugar para hacer el conteo. Que ahí viendo un par de lugares donde hacerlo. Sí, o sea, gente, el que quiera saber qué va a pasar con la federación, no confíe en la página. No va a haber nada en la página no de la federación, nada, solo vaya, el webcam, y después se va a subir el conteo final. El conteo final que hace el TRICEL, okay. Y aclarar también, porque lo que vayan subiendo los Twitter o Facebook de las distintas listas tampoco es información oficial. Ok, entonces mejor lo mejor es que vaya al conteo. O sea, que si vaya al conteo, conteo si está público, interesado, abierto, sí, y todo eso. Si está interesado, dese la paja de ir al conteo y después no anda a reclamar. Exacto. ¿Así? Muy bien. Son pesados con son lo del pesados, año pasado. Sí. Todavía hay. Sí, son resguardos sí, nomás. No, no fue culpa tuya. Pero es no. Que no entiendo por qué dicen que una cuestión que sigue actualizando en tiempo real era el acta. Yo lo único que hacía era tipear. Sí, sí, el problema es que el Tricel no sabía que eso estaba siendo subido a la red. Y ahí donde el Tricel no podía monitorear eso, donde se produjeron las confusiones. Sí, pues. Ese era el problema, porque nosotros no teníamos internet en la sala. No, pues no había internet. Así bueno, que eso. Y hay 4 listas, pues. Sí, eso mismo. ¿Cuántas listas hay este año? Hay 4 listas, todas de izquierda. Ah, muy bien. Una más moderada que las otras, pero todas de izquierda, al fin y al cabo. O todas se dicen de izquierda, al fin y al cabo. Ay, ya no nos va a pasar ahora lo mismo me van a pasar la cuenta así después en el Tricel. ¿Ah? No nos pasa lo mismo, no, que, nos la pasa católica, lo mismo que la católica. Muy bien. La católica de Santiago. Bueno, eso es una buena señal para hoy día. Hoy día, perdón, ayer terminan las elecciones de la FECHPO. Sí. Hasta el lunes habían 3.000 votos de 9.000. Está complicado el asunto del quórum. Complicado el asunto del quórum. Y creo que a nosotros nos va a pasar eso con 4 listas. Porque igual allá en la Chile el tema de las listas integradas yo creo que le quita representatividad a los que salen. No. Es extraño. Oye, y... ¿candidatos acá que integran con 700 votos? No, así no. Oye, lo otro es que hace tiempo que no habían tantas listas. Claro. ¿A qué se debe esto? No, yo creo que hay una explosión primero de las organizaciones. Todas las organizaciones crecieron después del 2011. Uh-huh. Y el 2012 donde fue un año no muy movilizado, donde hubo más correpliegue. Claro, se consolidan y se postulan críticas. Pues siempre habían habido dos listas. Sí. Y ahora también las mismas alianzas y desalianzas al interior de la universidad implica que hayan 4 listas. Pues eso está evidente. Así que eso. Bueno, igual me da un poco de risa. Personalmente tengo mi candidata, que es la única candidata a secretaria general. Igual todos los otros son hombres. Me da un poco... Ah, muy bien. La campaña sutil. Empieza mañana... ¿No llamaba a votar mayo por nadie? No, po. No importa, pero... Ayer lo dijo en mi programa no se va a hacer nada. La presidenta de Tricel dijo en el pleno que pueden reclamar todo lo que quieran mientras no se llame a votar, no es campaña. Ya. Está bien. ¿Oye? Me da un poco de risa observar que de pronto los nombres de las listas son tan... felices. No, invitan tanto a movilizarse que al Soviet, que ay, vamos compañero y la weá. Y no va nadie a las marchas. ¿Y dónde están para las marchas? Claro, de hecho la Universidad de Valparaíso se ha portado muy mal en estas marchas, más ha movilizado la Católica y la UPLA que... ¿Qué ¿cómo se llama? Estudiantes. Que la UV. De hecho, la UV en la marcha que más sacó personas, sacó 1.000 personas. No somos nadie en comparación. Me da entre risa y lata que se apele tanto a la movilización, que a la magia de la movilización, que al espíritu de la movilización y no a nadie movilizarse. De verdad me da lata. Y lo encuentro hasta... incoherente. De verdad incoherente. No sé. Es que yo creo que apelan como a la nostalgia, pero no... Ese es el tema, la nostalgia del 2011. Sí, pensar que el 2012 iba a ser igual que el 2011 era una tontera. Sí, era una ilusión. Pero es que no nos sirve la nostalgia aquí. No, pues, pero a ellos están apelando la nostalgia a la nostalgia. No, ya no nos sirvió, ya era. Claro. Pero yo creo que la mayoría de las personas que estuvimos bastante involucradas el año pasado teníamos claro que este año tenía que ser un año más relajado para poder... O sea, había el que, tema más burocrático. Había que regularizar ciertas cosas. Y aparte que sí, había muchas propuestas que hubo el año pasado que no hubo la capacidad de formalizarlas de alguna manera. Hoy día, por lo menos yo creo que por lo menos la CONFECH cuenta con un insumo importante de documentos que nos ayudan hoy día, a los próximos años no borrar con el codo lo que se escribió durante el 2011 y 2012. Creo que eso también es importante, son compromisos adquiridos que han sido discutidos y aprobados también dentro de la misma CONFECH, ciertos documentos que son trascendentes para lo que viene en los próximos años. No sé qué opinas tú, Lee, que ves todos los documentos. Yo no sé de qué sirva tanto documento si al final los cabros no están ni ahí. Si tú les subís todos los documentos, todas las cuestiones, y no, ni los leen, ni los pescan. Porque es lo mismo, lo que pasa es que los cabros muchas veces nos dijeron es lo mismo del 2012, pero en papel. O sea, del 2011, pero en papel. Pero era un paso que era necesario, y que los cabros en verdad en la asamblea no se va a nada. La lata de hacer un documento, por ejemplo. Claro. Y por otra parte, el nivel de represión obliga a que los cabros ya o se decidan a tratar de sacar la carrera, o los cabros que estuvieron más comprometidos sencillamente tuvieron que desertar porque o los echaron por eliminación académica, claro, o se les hizo insostenible el seguir estudiando y ahora están volviendo a... o ingresaron al mercado laboral subcalificados, o bien están tratando de volver a reingresar a la universidad por medio de la PSU, y en definitiva se nos vino el mundo encima porque había aquí que ponerle el hombro a las responsabilidades. Entonces, el que no quiere entender eso, el que no quiere entender de que hay cierto nivel de energía que necesita la gente para poder salir a la calle, no sé si es necio o está negando la realidad vehementemente. En fin. Qué suspirón. Qué suspirón, Lee. Una profunda. Me da rabia. Me da tanta rabia. Vamos a escuchar una canción mejor. ¿Más canciones? Sí. Ok. se llamaba la canción? ¿Qué canción? La canción que escuchamos recién. Agrocrecer. Bla, bla, bla, bla. Muy grande, agrocrecer un árbol, no sé qué. La pide y no sabe cómo. Pero se de llama. La Camila Moreno, del disco Al mismo tiempo, pero que se escribe al revés, que en verdad. El segundo disco. Ah, ya. Yo vi una foto donde salía Camila Moreno con hartos conejos. Pero era lindo porque había un conejo y otro conejo y estaban todos pegados con Photoshop. No sé por qué tiene que ver Camila Moreno con los conejos, pero no sé por qué la confundo con Vallejo, pero bueno. Porque se llama Camila. Chío, dime. Decías tú recién que la cuña de Hinspeter para Mundo Enfermo y Triste era de la cooperativa. Sí. Ya hablamos del tema. No voy a contarlo al aire. Ya, Bolí. Se le da hambre. La Chío escucha esta música del diario de cooperativa y le da hambre. Sí, le da hambre la música de cooperativa. Porque todos los días que le iba a buscar al colegio a la hora del almuerzo, mi papá estaba escuchando las noticias, entonces a mí me daba hambre. Yo sabía que a esa hora tenía que tener hambre. Es súper triste, estoy súper condicionada, lo sé. Pero da lo mismo, apágala. El perro de Pablo. Ya, yo me voy a empezar a salivar. Bueno, como hay gente que escucha Papapleto y también le da hambre, o también les da sueño. ¿Por qué Papapleto? O les Oye, da sueño porque me escuchan a mí. Hay gente que me ha preguntado si este programa es sobre comida. ¿Qué se llama Papapleto? No, nada más lejos que la comida. ¿Qué clase de programa gourmet se llamaría Papapleto? Es como llamarse Chorrillana y hablar sobre comida sana. O llamarse Chimbombo y hablar sobre finos mostos. Claro. Oye, mira, encontré, vamos a hacer un espacio más... ¿Hippies? Más hippie. Sí, súper hippie, pero lo encontré notable. Hacer... ¿cómo se llama? Los químicos que usamos para limpiar la casa de forma más natural. Ya. Mira, aquí hay un lustramueble. Que es con... hippie. No, pero sí, venía en el diario. ¿Qué le voy a hacer? Lo leí. Para que el mundo sea más amigable. Este programa es un eterno copy-paste, ¿te han sí, dado cuenta? Sí, pero todos los programas son un eterno copy-paste. Todo el mundo. Ya. No, tenemos que volver a invitar a la Montserrat Nicolás para poder tener un programa ya, decente. Ya, pues copy-paste. ¡Ay, ya! Un lustramuebles más natural. Es un cuarto de taza de aceite de oliva, añadirle 4 cucharadas de vinagre blanco y 2 cucharadas de jugo de limón, mezclar en una botella de spray y agitar bien antes de usar. Eso es todo. Maravilloso, ¿cierto? Sí. Un lustramueble bastante fácil. Mi abuelito hacía eso. Sí, notable. Sí. Mira, ¿qué más hay acá? ¿Qué más hay? ¿Puedo seguir con por esto? Por supuesto. Ah, ya, muy bien. Bueno. Tenemos que rellenar media hora. Pero por supuesto. Limpiador multipropósito o multiuso. A 800 ml de agua caliente... añadirle 1/4 de taza de vinagre blanco más 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Combinar los ingredientes en un recipiente, revolver y dejar enfriar antes de verter el contenido en una botella de spray. Utilizarlo en el mesón de la cocina, lavaplatos, electrodomésticos y o otras superficies lavables, claramente. Notable. Eso quería decir. Era mi momento hippie. Era mi oportunidad, dijo la... Sí, esta era mi oportunidad. Ya, ¿tú sabés qué hacer cuando el computador se sobrecalienta? ¿Levantarlo? ¿Apagarlo? No. ¿Qué? Mira, tú lo cerrás, así, lo dais vuelta, lo comenzáis a abrir con un tornillo... Le va a nicar. Le sacáis la parte del ventilador, lo comenzáis a pegar ahí en la mesa... hasta que salga todo el polvo. Luego lo metí al agua para que se enfríe y después agarré el resto del computador y lo volví a meter al tarro con agua. Y ahí el computador se va a la mismísima mie y tenés que comprarte otro computador porque ya no te sirve y no tienes computador porque se quemó. ¿Y qué tenía que ver eso con...? Porque es una receta ecoamigable para tu casa. Y esto es... ¿Qué habló Ronald? ¡Sandro! ¿Qué habló Ronald el otro día? Vamos, Lica. ¡Vamos a escuchar a Sandro! Bueno, vamos a escuchar a Sandro. Solo porque es Sandro. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son, tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terroras que sin prisa pura caricias que brinda el amor, caprichos muy despacio dichos entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Que no te ame así, que no te ame así. Luego de ese gran tema de Sandro, maravilloso él, Lamento Mayor. La próxima semana ponemos una muchacha y una guitarra. Ah, lo prometo. ¡Ah! Yo estoy enferma. Muy tarde la próxima semana. Ya se murió la mayor la próxima semana. En tu funeral lo vamos a poner. Aguante, Susana. Vamos, Su. Manténla viva. Mantenerme viva la Susana. Tamara Ramos Bravo se ha ganado la tabla de 20 chuchis. ¿Por qué? ¿Qué había que hacer? Enviar un pudú. Y aquí está el pudú. Muy un bonito. Pudú primaveral. Un pudú de pint. De pint. Y es pint. Porque se nota que es pint. Se nota que es pint. Lo veo, pudú, sí, se le nota. Pudú Valpo Style. Tiene, más encima tiene estilo, me gustó, sí. Y se mandó el medio trabajo igual, sí. Porque... con las franjitas y todo eso, sí, notable. Lo se lo ganó. Mira a la página de la radio para que observen el pudú... ganador. El gran pudú ganador. Valpo Style. Sí, está muy bueno. Se lo merece todo el rato. Se dio el trabajo. Se dio el trabajo. Bueno, chivo. Se dio la paja, porque en verdad no es un trabajo así, es una paja hacerlo. Pero bien hecho. Te has ganado los 20 cortes. Chivo, la promo. Dime. Ah, pero por supuesto, ahora que estamos hablando del concurso, tenemos que hacer mención a nuestro querido Tatsuchi, que nos entrega sushis de forma esporádica, a veces semanal, a veces no. Pero vayan todos porque es muy rico. muy, muy rico. Queda en... ¿A dónde? En la Galería Prat. ¿A dónde? Calma. En la Galería Prat, por Salvador Donoso, por la entrada que está más hacia la Plaza Victoria. No, es que yo ya tengo mucha hambre ahora, así que por eso ya no... Tengo que ponerme de lado para que las neuronas hagan la sinapsis. Yo también tengo otro nuevo canje. Se trata de un auspiciador nuevo que no me acuerdo el nombre, tampoco me acuerdo qué hacen y tampoco me acuerdo dónde están. Mayo. Ah. Palabras al cierre, como despedida. Me perturba el video que estás viendo. Ay, Gangnam Style es lo mejor, lo mejor. No, ay, porque el ay, me encanta. La imagen que nos mandaron decía Pudu Valpo Style. Ya, basta. Ya. No puedo creer que este sea el video más visto de YouTube. Es maravilloso. Pudu Valpo Style. Pudu Valpo Style. No, no funcionó. Ya. ¿Has visto el video de Hola, soy Darks? No. Te lo voy a mandar. Queda pendiente. Ok. Mayo, palabras al cierre. ¿Esta va a ser la última vez que vas a venir al programa? Sí, me muero hoy día, además, pues. Pero yo creo que podríamos venir. No sé yo. Si les gusta invitarnos, ya que ya no son el programa de la federación. Ah, porque no vienen nunca. Claro. Para hacer como un balance o un cierre igual, sí, del tema. ¿De verdad? Sí. Yo quiero decir de verdad, que estoy profundamente cansada, que me quiero ir de la federación. No, que igual fue bonito, fue interesante, conocí harto, viajé harto. Por y no me gusta viajar. Si hacer las elecciones en marzo, nos estaríamos mucho más relajados y cómodos. Yo entiendo. Exacto. A la Mayo. Yo me opuse a hacer las elecciones, a patear las elecciones hasta marzo. Me opuse, tajantemente. Yo entiendo a la Mayo profundamente. Y por eso, con riesgo de no hacer el quórum. Oye, qué pesado si vamos a hacer vaya el quórum, todo si al es carajo. Problema. Pero si no importa, no importa. De que dejáramos votado la propaganda, está todo orgánico. Todo porque la Mayo se quiere ir de vacaciones. No me quiero ir de vacaciones, quiero ir a terminar mi tesis. ¿Tú crees que voy a tener vacaciones? Ay, ella, la Camila Vallejo, la eterna tesista. Idiota, yo quiero ir de la universidad. Oh, lo que dije. Para volver después, por supuesto. Atento, rectoría. Atento, rectoría. ¿Y aquí vas a volver? ¿Qué grado? No, a mi facultad. A quiero volver a mi facultad. ¿Quieres seguir estudiando? No, quiero seguir haciendo clases y... Voy a estudiar magisterio en la Chile. Chan, chan, chan. ¿Vas a ir a la Chile para volver a dominar humanidades? Por supuesto. Muy bien. Mayo, próxima rectora. Voy a ir a la Chile para ser presidenta de la fecha. No, nunca más en la vida voy a hacer esto. Nunca más. No, esto se hace solo una vez. Solo una vez en la vida. Hay pocas personas que les da el aguante para hacer la va. Aguante, Susana. Vamos, Su. Bueno, actualmente la Rocío va a salir en televisión. No, en un programa llamado Cabaret Burlesque. Mentira. Donde va a bailar medio en pelota. bailes de cabaret. ¿Cierto, Chío? Te gustaría, pero no. Bueno, la verdad es que la Chío está tomando clases y no nos quiere contar. Y no nos quiere mostrar. No, no nos quiere mostrar. Yo creo que la próxima semana o la que viene voy a invitar a mi querida profesora de burlesque, porque va a haber un festival de burlesque acá en el Teatro Condel el 8 de diciembre, para que nos venga a contar y el Lee pueda saber todos los datos para poder ir a observar. A las chicas que bailan en paños menores, corset, no, y con un látigo. Es sensual, no es tan pornográfico ni tan hardcore. Ah, ese es tu sueño. Eso está en tu imaginación. No es así. Ya, muy bien. Son ya las 2 de la tarde con 5 minutos. No, perdón, 10 de la noche con 5 minutos. Y estamos concluyendo esta edición de Papapleto. Con les, hambre. Les porque agradecemos el puso mucho la música de la cooperativa. El haber escuchado este programa horrendo, malísimo. Y no haberse quedado dormido en el intento. Y nos despedimos. Con una linda canción, Pudu Valpo Style. Sí, porque los coreanos van a dominar el mundo. Esa canción es lo máximo. Chai a todos. Participen en el referéndum. Sí. O sea, ya participaron. Sí. Pero participen en las elecciones de Federación. Pudu Valpo Style. Ponele pausa a eso. Pudu Valpo Style. No. Esperamos sinceramente que todos hayan participado en el referéndum. que todos hayan ido a votar y que se acuerden de participar en las elecciones. Eso mismo. Sumamente importante. Que son 27, 28, 29 de noviembre las votaciones. Así que todos prepárense, tengan sus documentos al día para poder votar por la federación. Y asegúrense de aparecer en los padrones electorales. Exactamente. Eso. Revisen los mails o pídanle a sus centros de alumnos que les manden al mail los padrones para ver si están en ellos. Y eso, pues, recuerden ir a votar. Revisen los programas de las listas en sus micro páginas dentro de la página de la federación. Lista 1.fv.cl, lista 2.fv.cl, lista 3.fv.cl y lista 4.fv.cl. Es muy fácil, no hay cómo perderse. Hoy, y por tengo último, una duda, sí. Calma. ¿Cuándo pueden empezar a estar las propagandas visibles? Hoy a la medianoche. O sea, desde mañana estamos plagados. Sí. Ok, porque más encima son cuatro listas. Nos van a poner carteles terror. Hasta en el ojo. Ok. Sí. Muy bien. Entonces con eso terminamos. Con no, esos todavía gatillos. No terminamos. Pucha. Concurso. Tengo hambre. Concurso del sushi, porque la otra chica ya se lo ganó por mandar un pudú. Y ahora queremos que dibujen a la mayo en Paint. No. Al que nos dibuje a la mayo en Paint se gana el sushi. Tienen que mandar el correo a papapleto@fv.cl. ¿Eres idiota? Repito, si no me papapleto@fv.cl. Papapleto. Si no eres un ser público, mayo. papapleto@fv.cl. papapleto@fv.cl. Nosotros, para los que no conocen a la mayo, para hacerlo más democrático, vamos a postear una foto de la mayo en la página de la federación. No, dibujen algo que se imaginen ustedes que sea la mayo. ¿Quién es la mayo? Capaz que nos dibujen un tarro de mayonesa. Sí, también puede ser. Sería muy interesante. Tiene que venir con una explicación. Una mayonesa con anteojos. Explicativo. Sí. Son idiotas. Sí, tiene que venir con un texto explicativo por qué para ustedes esa es la mayo. Mejor que se imaginen este panel, los tres, que nos dibujen a los tres. No, pase solo a ti. No, solo paso no, vergüenza solo a yo. No. Ya, bueno, dibujen a los tres. No. Dibujemos a los tres. Imagínense a Lee, imagínense a la Chío. A la Chío bailando burlesque. No. Dibujan a la mayo, me dibujan a mí y dibujan a la Chío bailando burlesque. ya, pa, en serio. Silla, ya, pero tiene que ser en Paint. En serio. ¿Cuál va a ser el concurso? Ya, en serio. En serio, pero a los tres en Paint, a ti, a Mayo, a mí y a la Chío bailando burlesque. No, bailando burlesque. Bailando burlesque. Ya, no, Lee, la Chío cállate. Bailando. Ya. A los tres, pero a mí sí. Solo en Paint. Nada más. Sin ninguna otra acotación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Lamentamos que nos hayan escuchado. Algún día vendrán programas mejores. Espero que no se contagien a través de la radio. No, aguante la meningitis. Ya aquí todos, no, la próxima semana vamos a ver si estamos vivos con los virus de la malla. Quedan 30 días para el fin del mundo. Adiós. ¡Adiós! 30 días para el fin del mundo. No, el 21 de diciembre. Yo. Yo. Yo. Yo. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ella no quiere lavar. Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices yeah. Alto yeah. Sigo yeah. Me voy y ahora me siento mejor así yeah. Alto yeah. Sigo yeah. Me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar. Que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices alto sigo. Me voy y ahora me siento mejor así. Así. Ya, toquen la bandera. Toquen la bandera. No me peguen. No me sigan pegando. Esto fue Papapleto, un programa en Radio Valentín Letelier 97.AM 9 de la noche. Sí, tome Coca-Cola. Sushi. Pudú.